La Gatera. La historia de la radiofonía. Eduardo Liberti me escribió el otro día y me dijo: Me quedo despierto los jueves. Y me toco escuchando. Ay, Eduardo Liberti se toca escuchándome a mí. Yo te digo, Eduardo Liberti le entro, ¿sí? Hablando así, anecdótico. Para mí es un honor que se toque. Yo le di a Eduardo Liberti. Y que él se toque escuchando tu voz con la voz que tiene, es un honor. Porque no hable, porque me la baja. No, baja, no, por ahí que haga. Claro. ¡Aguanté! Viste que te juego con vibración. Con todo. Sí, sí, sí. ¿De qué viene hoy la columna del doctor? Doctor, bien, palabra patria la del día de hoy. Y vamos a hablar de una figura femenina, una gran figura revolucionaria que peleó en las guerras de la independencia. Estamos hablando de María Remedios del Valle, la capitana negra del Ejército del Norte. Había una capitana mujer. Había una capitana mujer. Pero en primer lugar, antes de empezar a hablar de ella y negra, quiero plantear que cuando nosotros hablamos de las mujeres en clave histórica, y particularmente de las mujeres que participaron de la Revolución de Mayo y de las guerras de la independencia, no solo hay que hablar de las grandes figuras femeninas, como Juana Azurduy y María de Remedios del Valle, por ejemplo, que es la que voy a hablar hoy, sino que me parece importante destacar que hubo muchas mujeres que cumplieron un papel fundamental y silencioso en la historia. ¿Por qué? Porque había grandes libertadores como San Martín, Güemes, Belgrano y tantos otros. También ellos se pudieron ocupar de todo eso que implicaba pensar la guerra, ir a combatir, porque había mujeres que los alimentaban, que los curaban, los sanaban, cuidaban de sus hijos. O sea que en palabras estás diciendo detrás de un gran hombre y una gran mujer. No, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que en todo proceso revolucionario y en los procesos de guerra por la independencia, también las mujeres cumplían un rol fundamental y eso fue silenciado por la historia oficial, ¿no? Claro. Además de que también hubo figuras muy importantes en estos procesos históricos, como por ejemplo María Remedios del Valle. ¿Quién fue María Remedios del Valle? Bueno, fue una mujer afroargentina de raíces afros, era negra ella, que nace en Buenos Aires en el último tercio del siglo XVIII, no se sabe con exactitud la fecha, y que nace marcada por una triple opresión, que me parece interesante esto de ella. Era una mujer pobre del pueblo, por un lado, era mujer, justamente, y era negra, ¿no? Estas tres condiciones le... Lo peor de lo peor. Claro, le deparaban un destino miserable en la época, ¿no? En donde había una desigualdad inmensa entre criollos, españoles y otras clases sociales que en ese momento existían, ¿no? Y convivían en Buenos Aires en particular. Y desde muy chica ella empieza a forjar un historial de lucha. Arranquemos así con un punteo de en las cosas que vale. Hizo. A ver. Participó de la Reconquista de 1807, o sea, en el marco de la Segunda Invasión Inglesa a Buenos Aires. Ella participa defendiendo y logrando posteriormente la reconquista de la ciudad, ¿no? Ese fue el primer enfrentamiento en el que participa. Después, 3 años más tarde, ya consumada la Revolución de Mayo, se alista en el Ejército del Norte, acompañando en primera instancia a su marido y a sus 2 hijos, uno hijo de sangre y otro un hijo adoptivo, en la expedición con destino al Alto Perú. En un principio ella iba a acompañar, ¿no?, en estas tareas de cuidado y de asistencia a los combatientes, pero rápidamente se suma a las filas del Ejército del Norte y empieza a combatir junto a su familia. ¿Había mujeres en las filas? Había muy pocas. Poquísimas. Había muy pocas. Juana Azurduy y María Remedios del Valle son 2 ejemplos muy característicos de esto, que además tenían que remarla mucho para llegar a un alto mando, a un lugar de poder dentro de las filas de los ejércitos, que por otra parte estaban en conformación, ¿no? Claro. Y entonces participó de muchas batallas, de algunas de ellas las derrotas, como por ejemplo la batalla de Huaki, la de Ayohuma, la de Vilcapugio, pero en otras participó muy activamente al mando de algunas columnas y salió victoriosa, como por ejemplo en Tucumán y Salta, y también participó del éxodo jujeño. ¿Se acuerdan de esa táctica ideada por Belgrano para sacar a los jujeños de su lugar y que las avanzadas realistas no encontraran gente en donde planeaban una emboscada? Bueno, ella participó del éxodo jujeño. En el transcurso de todo esto, de todo este periodo de... Sí, perdón. No, estamos hablando de una mujer que no tuvo entrenamiento militar, no tuvo educación. Ella se foguea, no, ella se foguea en el combate claro, mismo. Sí. Ya desde 1807 participa y tiene un conocimiento de la actividad militar. Por estar cerca, obviamente. Pero también pensemos que es un momento en donde las milicias se van conformando, primero más anárquicamente, después en el Ejército del Norte y en distintos ejércitos que se van armando a partir de la gesta revolucionaria y de los frentes independentistas, ¿no? En el transcurso de todas estas luchas, ella pierde a su marido y a sus hijos, ¿no? Producto de la guerra. Es tremendo. Se queda sola en el mundo. Y sin embargo, sigue peleando. Mira, por la patria. Por la patria. En este caso, sí, por un ideal de un territorio soberano, claro. Independiente del Imperio Español. La patria en ese momento, para esta gente, era eso, ¿no? Digamos, hoy que discutíamos, bueno, para ellos existía un ideal de patria que era liberarse del yugo de la opresión española. Ahí sí hago una salvedad respecto a la patria y a todo eso, justamente. Me parece que una cosa son los ideales patriotas del 1800, ¿entendés? No sé, de Belgrano. La independencia, ¿verdad? San Martín, yo qué sé, pero otra cosa es como todo el despilfarro de cosas. ¡Ay! Estamos transmitiendo en vivo por Instagram. No, mentira. Por Facebook. Así que entren a facebook.com/lagatera887. Es raro igual esto. Y me ven y me escuchan a mí. Porque en realidad el de hacer radio es hacer radio. Sí, es raro. A mí no me, salvo porque soy fachero, no me gusta mucho transmitir en vivo. ¡Horror! Bueno, ¿cómo sigue la historia? Bueno, se la conoce como la capitana, la madre de la patria, porque Belgrano la termina nombrando capitana del Ejército del Norte. Y Tomás de Anchorena, es interesante esto, que era el secretario de Belgrano, dice esto sobre ella. Era la única persona de su sexo a quien el riguroso Belgrano permitía seguir la campaña del ejército, o sea, participar de las discusiones militares. Sí. Cuando eran tantas las que lo intentaban. Todos le elogiaban por su caridad, por los cuidados que prodigaba a los heridos y mutilados y por su voluntad esforzada de atender a los que sufrían. Su misma humildad es lo que más la recomienda. O sea, a ver, esto es fiel reflejo de todo, de cuánto más difícil era para una mujer llegar a la posición que llegó ella. Porque no solo tenía que demostrar ser una militar adiestrada y competente en lo que, y responsable del poder que tenía, sino que además tenía que demostrar poder cumplir con todas las actividades que se le pedía a una mujer en ese momento: cuidar a los heridos, alimentar y demás, ¿no? La madre patria era negra. Claro. Eso es hermoso. La madre patria era negra. Sí. ¿Y cómo termina? Porque tiene una historia de cómo termina. Parecido a lo que le pasa finalmente a Juana Azurduy, de quien hemos hablado. Eso que leíste recién de Tomás de Anchorena es un argumento que él usa a favor de ella, justamente defendiéndola. Claro. Porque querés contar cómo termina la vida de ella. Bueno, lo que pasa finalmente es que, sobre todo alrededor de 1827 y en adelante, a ella se le empieza a encontrar mendigando en los alrededores de la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, ¿no? Ella mostraba... Anciana ya, sí. Hay testimonios históricos, fuentes históricas que dicen que ella mostraba sus cicatrices y decía que ella había sido capitana pidiendo limona, de esta forma tratando de convencer a la gente de que le diera algo para poder comer. La gente se reía de ella, la llamaba loca. Y un día Viamonte se encuentra con ella y dice, la escucha y le pregunta el nombre y le dice, claro, él se da cuenta de quién es porque la conocía y le gestiona una pensión. O sea, la habían olvidado por completo. La habían olvidado por completo. Le gestionan una pensión, Viamonte, que nunca prospera. Después Rosas intenta hacer lo mismo, pero lo concreto es que muere en la miseria absoluta y total el 8 de noviembre de 1847. Bueno, este es el destino que históricamente se le dio a las mujeres revolucionarias de nuestra primera independencia. Vamos a ver si para la segunda independencia y la definitiva le damos un lugar más privilegiado a las mujeres. ¿La definitiva? Esperemos. Me dice la definitiva. Bueno, nos vamos a escuchar una bonita canción, homenaje, me imagino, a esta hermosa mujer. No, para nada. Bueno, entonces váyanse a la mierda, loco. Arcade Fire, IT. Nada que ver. Afuera se incendia todo. Calentate. Hey, gato.